Comidas típicas. Las tapas. Algo realmente típico de la comida española son las tapas, una especialidad gastronómica barata que se suele compartir con los amigos. Se trata de pequeñas raciones de comida: platitos de pulpo a la gallega, patatas bravas, patatas alioli, calamares fritos o en su tinta, anchoas con tomate, aceitunas rellenas, quesos, embutidos, raciones de tortilla, etc. Hay que poner los platitos en el centro de la mesa y, mientras se charla, cada uno puede picar hasta saciarse. Se suele utilizar un palillo o un tenedor. Los mayores suelen acompañar las tapas con cerveza o vino tinto, los jóvenes con alguna bebida. Si no quieres parecer descortés, al final tienes que repartir el gasto entre todos los amigos. El precio por persona no suele superar los 10-15 euros.